expresarte lo que el corazón encierra. Cada vez que tus arpegios surcan la brisa viajera como surca el río Arauca, sus aguas por sus riberas, como las garzas del Compa, del Ámparo y Saravena. Así quisiera, joropo, que tú también recorrieras de Venezuela a Colombia sin que te paren barreras, que el coplero colombiano entre y salga cuando quiera a difundir a mi patria el talento de su tierra con arpa, cuatro y maracas, para que todos comprendan que allá también el joropo se expone de igual manera como expone a la patria el color de sus banderas. Y que de la misma forma desde allá me respondiera una de las tantas voces de la canta sabanera que prestigian al folclore y que de veras se empeña en darle más relevancia y promoción verdadera. El día que se elimine para el folclore las fronteras, tendremos la gran Colombia que Bolívar propusiera, como bastión y reserva. Pronto podremos tener en cada nación entera a los mejores copleros, a las más grandes estrellas en radio y televisión, prensa escrita de primera, en iguales condiciones, en el trato y la moneda. Solo así sí cantaremos cuando todo esto suceda, abrazados como hermana nuestra hermosa alma llanera.